una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Hay un tema recurrente, Carlos, en tus análisis, que es la distribución y la redistribución, sobre todo del ingreso. Venís batallando hace rato con eso. Aquí en general, cuando digo aquí, estoy hablando más bien de los economistas del establishment, por supuesto, tratan de renegar de esta problemática. Y ahora aparece, bueno, ahora apareció hace un tiempo uno de los informes del Fondo Monetario, sí, al que se le ocurrió hablar de la categoría de la desigualdad, justamente, que en principio es algo inédito. Esto... ¿Tendría que dar buena espina esto? ¿Que el fondo esté preocupado por la desigualdad o que diga que lo está? No, lo que marca lo grave y cómo ha empeorado. Es decir, está lleno de estudios que muestran cómo la crisis ha servido para profundizar la brecha. Sí. Entonces, los muchachos... Incluso desde el propio establishment, claro, se han aparecido cifras. Yo me sorprendí con Clarín la otra vez, con una doble página, sí, dedicada a... A Oxfam, con los temas de los 85, sí, frente a los 3.500. Sí, sí, el tema de los multimillonarios que concentran, sí, algo así como la riqueza de un tercio de la humanidad. Así cosa, es. De la mitad. Sí. Bueno, entonces... Y entonces se preocupa. Entonces yo creo que vos estás haciendo referencia a unas declaraciones del economista jefe del fondo, Olivier Blanchard. Blanchard, sí señor. Que dijo una cosa importantísima. Dijo, a medida que los efectos de la crisis financiera se disipan lentamente, el panorama puede pasar a estar dominado por otra tendencia, el aumento de la desigualdad de los ingresos. Uno dice siempre a confesión de parte relevo de prueba, porque esto confirma que la factura de la crisis la van a seguir pagando los sectores más débiles. Así es. Y la visión del fondo no es un problema ni ético ni moral. Tan preocupado por los impactos sociales. Hasta hace poco, dice el mismo Blanchard, no se creía que tuviera fuertes repercusiones en los resultados macroeconómicos. Pero ahora llegan a decir que la desigualdad puede ser un desencadenante de tensiones que terminan siendo contraproducentes. Está bien, pero ¿qué es lo que plantean? Porque una cosa es que se diagnostiquen que es un problema la desigualdad. En realidad no, ellos advierten nada más. Claro, a eso iba, advierten y punto. Advierten y dicen, muchachos, guarda, no se pasen de mambo, porque si no puede haber problemas. Cuando uno mira lo que pasó... en toda la crisis, por ejemplo, del 2009 en adelante, sí, en el mundo desarrollado, sí, es fantástico. O sea, la que estalló en el 2008 con la burbuja inmobiliaria. Claro. Pero es notable cómo a partir del 2009 la productividad crece retomando el ritmo histórico de crecimiento y los salarios... ¿La productividad mundial? De los países desarrollados. Ajá. Los países desarrollados. Y los salarios quedan completamente achatados. Lo que queda en el medio es la brecha de rentabilidad, es decir, las empresas ganan más guita que nunca. Es decir, no hay un problema de recursos en la desigualdad, hay un problema de aprovechamiento. Por eso la OIT dice, la desigualdad comienza en el mercado del trabajo. Y vos fíjate, España y Estados Unidos figuran como los dos países donde más se incrementó la desigualdad entre el 2006 y el 2010. España y Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Por qué? Por la desmejora de la situación salarial y por las pérdidas de empleo. ¿Y en el patio trasero cómo andamos? Y en las economías de desarrollo a los que mejor le fue es a Brasil y a la Argentina, los de mejor desempeño de la muestra de la OIT, mientras que a los que peor le fue, con nuestra óptica, sí, es a Chile y México. ¿Con nuestra óptica o con la de la OIT? La OIT, bueno, sí, toma, sí, nuestra óptica, con, digamos. Sí, sí, con la óptica de que mejorar las situaciones... acortar la brecha, eso quiere decir nuestra óptica. Chile y México son los países de peor desempeño a nivel regional. Y justamente son los países que suelen ser puestos como modelo. ¿No? Por el establishment internacional. Bueno, en esto seguramente habrán tenido que ver las políticas públicas que se implementan, la visión del Estado y el rol de los mercados. Y también es cierto que nunca se termina verificando la teoría del derrame, porque vos hablas de esto y yo me acuerdo de esperar que la copa desborde, y una vez que desborde necesariamente va a salpicar hacia abajo. Sí, sí. Nunca ha ocurrido. No ocurrió, ni va a ocurrir. Ni va a ocurrir, porque es como que la copa, si estuviéramos en televisión, yo te lo haría gráfico, crece y cada crece vez... la copa, crece no la copa, se desborda. No, claro, por eso aumenta la ganancia de los grandes grupos de la economía concentrada, ¿no? Vos fíjate que en todos lados la pelea es la misma. ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación? Reformas impositivas, gravar las grandes rentas, las grandes ganancias. Y aquí vos te encontrás con un rechazo, yo diría, unánime de las grandes cámaras empresarias de la Argentina y del mundo, de los que representan a las corporaciones en todos lados, que no quieren saber de nada. Hay un caso con el General Electric, ¿no? General Electric ha dejado fuera de los... Yo le di bien un dato, deja fuera de Estados Unidos. No, facturan afuera para no pagar el 35% de impuesto a las ganancias que tendrían que pagar en Estados Unidos. Vos sabés que hay una, no sé cómo llamarlo, un club de CEOs de grandes corporaciones que saca documentos, como acá es el Foro del Empresariado Nacional y esos inventos raros que cada tanto aparecen, que le dicen sin vuelta al gobierno de Estados Unidos: si ustedes nos quieren cobrar impuestos, lo que van a lograr es que se pierdan empleos. ¿La oíste la frase esa? Entonces, ¿qué hacen? Evaden groseramente, compran una pequeña compañía en Caimán o en alguna otra de esos guaridas fiscales y facturan desde allí y achican los ingresos fiscales de un país como los Estados Unidos. Bueno, de esto el Fondo Monetario seguramente no dirá nada, ¿no? Vos citabas la organización esta Oxfam. Sí, sí. En la última cumbre de Davos. El dato es... Pero hay un informe de las Naciones Unidas que aparte yo quisiera... de ese, sí, claro, bueno, sí, último, porque dice una cosa importantísima. ¿Sabés cómo se titula? El impacto negativo de la salida de fondos de origen ilícito en el ejercicio pleno de los derechos humanos. Y vos sabés que apunta algo que yo, en una actividad que me invitaron a participar, organizada por el ex juez Garzón, hablaba de el mayor genocidio de la historia de la humanidad, que es justamente la pobreza en un mundo inmensamente rico. ¿Vos crees que hay algún otro genocidio que haya causado la cantidad de muertes que ha causado el hambre, el desempleo, la falta de agua potable, de servicios sanitarios, etcétera, en un mundo que desborda riqueza y que tiene 1.200 millones de habitantes que están en infraconsumo, en una situación terrible? Bueno, ahí justo me calza este dato que... Bueno, vos lo habías citado, pero yo lo tenía acá marcado, es la organización Oxfam, última cumbre de Davos. Sí. Las 85 personas más ricas del mundo tienen una fortuna equivalente a todas las posesiones de la mitad de la población más pobre del planeta. Claro. O sea, 85 tipos tienen el equivalente a lo que disponen unos 3.500 millones de personas. Sí. Así, derecho pero, viejo. Sí. Y hay otro que es... Déjame que te dé dos datos más. Sí. Uno, porque yo había arrancado con este informe de la ONU. ¿Sabes lo que dice el informe de la ONU? El informe de la ONU dice que los flujos ilícitos que egresaron de los países en vías de desarrollo habrían alcanzado en el 2011 a los 946 mil millones de dólares, casi el doble de la inversión extranjera directa neta recibida en dichos años. Traducido, si dejaran de fugar, no necesitamos inversión para sostener el crecimiento. Viste que se habla todo el tiempo de que uno de los mayores problemas que tenemos es la falta de inversión, porque sin inversión, etcétera. Bueno, se fuga el doble de lo que se invierte. El otro dato que te decía, y paramos con los números, aunque son muy contundentes, es de la Universidad de Zurich. Sí, es terrible. 737 compañías, puede ser, controlan el 80% de la economía del mundo. Sí. En realidad el estudio va más a fondo, lo que demuestra es que esas 737 compañías controlan 46.000 compañías transnacionales. Son las dueñas, con intereses cruzados. Y esas 46.000 compañías transnacionales controlan el 80% de la economía global. La conclusión sería que pasó la crisis financiera, pero sigue vigente, le llamaríamos el conjunto de principales dinámicas del neoliberalismo. Algo así. Que, por ahí ya no te disgusta tanto, pero voy a volver a citar al Papa Francisco. Sí, no, me disgusta y siempre me disgusta profundamente, no te da problema. Bien, el Papa dijo, hablando del sistema económico, esta economía mata. Y insisto, por eso yo hablo de genocidio económico, porque no hay mayor genocidio que condenar al hambre a miles de millones de personas. A mí me parece que es tan brutal lo que están haciendo que sube el clamor para que haya un cambio de paradigma. El capitalismo financiero, en su versión de principio de siglo XXI, es un arma mortal y el mundo está reclamando otro tipo de soluciones. La semana que viene te propongo que hablemos justamente, digo porque lo citaste en cuanto a su literalidad, de la reforma financiera, de la probabilidad de una reforma financiera, hablando ya específicamente de la Argentina. ¿Cómo no? Él es una marca. Carlos Heller.